Ya estamos de vuelta y solamente para saber cuáles son las dos canciones principales en el monitor latino y saber cuál es la canción más tocada por las estaciones de radio en México. La semana pasada, la diferencia entre el primer lugar y el número 2 era tan solo de 4 tocadas. 4, o sea, pegaditas. Las dos eran primer lugar prácticamente. Veamos cómo estamos. 2. Esta semana, la que estaba en el primer lugar, ahora es el número 2. Siguen en el gran pleito de tocadas. Él es Eric Rubín. Número 2 esta semana, Tu Voz. Presentar al primer lugar, que esta semana sí tiene una marcadilla ahí, diferencia en tocadas. 3,119 veces fue tocada por 115 estaciones de radio la canción que ocupa el primer lugar, a diferencia de la de Eric Rubin, que fue tocada solamente 2,945 veces. Este es el número 1. Top 20 de Monitor Latino. 1. Estos amigos tienen el toque de Midas. Lo que tocan prácticamente lo hacen oro. Muy buenas canciones las de ellos y las que escriben para otros artistas. Es Mario Dom y su banda Camila. Esto es Bésame. Número 1 esta semana. Bésame. Ya ves tiempo. Sin piedad. Silencio. Bésame. Frena el tiempo. Haz crecer lo que siento. Bésame como si el mundo se acabara después. Bésame y beso a beso por el cielo al revés. Bésame. Aquí la lista de éxitos. La próxima semana nos escucharemos de nueva cuenta. El Top 20 es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.